La órbita de Endor. Se acabó la espera, es nuestro momento, la hora de Endor. No permitáis que nada ni nadie impida que escuchéis el programa. Encerrad al pesado de vuestro hermano en el armario, amordazad a mamá si es necesario, ausentaros de vuestro puesto de trabajo, dejad de conducir. Comienza la órbita de Endor, demonios, todo lo demás es secundario. Hoy es el día de aquellos que tienen los pulgares desgastados, de los que piensan que la televisión es solo un periférico de su consola. Hoy es el día de los videojuegos en LODE. Y si no eres de los que disfrutan de los mismos, escucha el programa de todas formas, que lo mismo te convencemos de cuál va a ser tu próxima inversión. No tenemos tiempo para perderlo, así que arranquemos no ya, sino ya mismo. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Nuevamente en la órbita de Endor volvemos a fijar la mirada en los videojuegos, en esta ocasión no para centrarnos en un título concreto, que ya habrá tiempo para ello más adelante, sino para hacer un resumen de los mejores videojuegos que nos esperan en lo que queda de este año 2011. Y tenemos con nosotros pues a un invitado que viene desde MediaStation, nada menos, que es Javier Andrés, para hablarnos sobre esos juegos que están por venir y que, bueno, nosotros vamos a hacer una lista de los que creemos que son más destacados. Javier Andrés, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal, Antonio? Pues aquí encantado de estar contigo y me hace mucha ilusión estar en este programa, sobre todo para hablar un año tan bueno como este de todo lo que está por venir. Creo que nos esperan 4 meses muy fuertes en cuanto a lanzamientos y es un año realmente histórico de lo que todas las compañías desarrolladoras de videojuegos se han gastado en los productos que vienen ahora. Los vamos a ver ahora poco a poco, si quieres. Y nada, ya te digo, un placer estar contigo. De hecho, no sé si estarás de acuerdo, pero hay que empezar a ahorrar ya. Yo creo que hemos estado unos cuantos meses con videojuegos que no podrían ser interesantes. No sé tú qué opinarás, pero en mi opinión no eran auténticos purasangres, porque ya vienen los purasangres ahora, ya les vemos venir de lejos. Pero joder, es que vienen un montón de videojuegos tremendos, de primerísima división y de Champions League, casi se puede decir, en unos tiempos muy limitados. O sea, en 2 o 3 semanas tenemos 4 o 5 títulos estupendos. ¿Vamos a tener dinero para jugar a todos? Exactamente. Estamos todos ya viendo cómo lo vamos a hacer, porque es justo lo que comentas. Como en 20 días se concentran, pues eso, 4 o 5 juegos que son imprescindibles y que todos vamos a querer tener, ya sea en una videoconsola o en un ordenador. Entonces, sí, hay muchos, lo que llaman en la industria AAA, que son estos juegos que han sido muy caros de desarrollar y son realmente espectaculares, aprovechan al máximo la tecnología de hoy, y este año se han concentrado demasiados en muy pocos días. Bueno, vamos a empezar por esos que son los que están casi a punto ya de llegarnos. Y bueno, a lo mejor en el momento en el que aparezca este programa ya ha salido alguno. Pero, ¿tú por cuál empezarías? Pues yo empezaría por Resistance 3. Creo que es el primer juego de septiembre realmente, realmente destacable. Y aunque es exclusivo de PlayStation 3, tiene un gran número de seguidores que realmente estaban esperando que esta trilogía cerrara. Sus desarrolladores no dicen con claridad si va a ser el cierre o no. Esto es una estrategia muy habitual. Pero lo que sí que está claro es que la historia del personaje principal de Joseph va a quedar por fin cerrada en este juego, que aunque es un juego de disparos en primera persona, tiene como punto muy destacable precisamente su argumento. Es prácticamente una película o un libro de ciencia ficción sobre la invasión extraterrestre que en este juego se llama Los Quimera. Muchos tiros, mucha acción y mucha variedad de situaciones en un juego que también es bastante vistoso gráficamente y bastante largo. Además, por supuesto, de un modo multijugador muy divertido que es capaz de plantarle cara nada menos que a juegos de la talla de Call of Duty o otros con éxito semejante en internet. Bueno, ya de hecho podemos asegurar que en el momento en el que aparezca este dossier en el programa ya habrá aparecido, porque sale el 8 de septiembre, ¿no os has dicho? Exactamente, el 8 de septiembre es el día que tiene marcado Sony para el lanzamiento del juego mundial. Y nada, como es habitual en estos juegos que son tan grandes y casi todos de los que vamos a hablar hoy sucede igual, el lanzamiento es internacional el mismo día. Y bueno, yo ya he podido probar la versión final un poco porque de esto trabajo, ¿no? Y la verdad es que el juego impacta y es un título muy sobresaliente y muy a tener en cuenta, más que nada por los seguidores de Resistance, que tengan el uno y el segundo, pues sin dudarlo. Bueno, te voy a poner en uno de esos compromisos que seguramente odiarás que te pongan. ¿Te gusta más Resistance 3 que Killzone 3? A mí personalmente no sabría decirte, ¿eh? Quizás sí, porque en Resistance la historia tiene mucho más peso, es un juego más sentimental, es un juego con una banda sonora increíble, con unos ángulos de cámara muy cinematográficos, tiene mucha variedad de situaciones, no todo es dar tiros, sino que hay niveles en los que tienes que ir con vehículos, niveles en los que tienes que escoltar a un compañero. Yo creo que Resistance 3 para mí es un juego más completo, aunque por ejemplo no tiene la inteligencia artificial de los enemigos que tiene Killzone. En Killzone se mueven todos como si fueran otros jugadores humanos. Uh-huh. Y sin embargo aquí, pues a lo mejor en ese sentido sí peca un poco más. Los extraterrestres no se mueven tan bien. Bueno, si tienes una PS3 debes tener un Resistance 3, que además ya está a la venta, como decimos, en el momento en el que este programa lo están escuchando a los oyentes. Bueno, pasamos a otro título. Pues sí, pasamos al siguiente en fecha, que este es exclusivo de Xbox 360, que también cierra una trilogía y también está siendo muy esperado por todos los fans de Marcus Fenix. En este caso es Gears of War 3. Bueno, también lucha extraterrestre, en este caso contra los Locust. Y de hecho es un juego parecido a Resistance, solo que en vez de vivirlo en primera persona lo vivimos en tercera. Gears of War 3 tiene la bondad de desarrollar muchísimo el apartado técnico en relación al segundo juego. Es realmente parece un juego distinto dentro de que utiliza el mismo motor gráfico y tal, ¿no? También tiene muchos modos nuevos, se ha actualizado completamente todo el panel de armas y pretende ser un cierre de trilogía a la altura. Ya te digo, es exclusivo de Xbox 360, así que en este caso los usuarios de PlayStation 3 se lo pierden, como los de 360 se pierden el Resistance. De todas formas, esta saga, bueno, tiene solera, porque casi salió 360. El motivo en su momento para comprarse una 360 era el primero de los Gears of War, o por lo menos así me lo decían mis amigos. Correcto, el primer Gears of War fue un antes y un después. De hecho, hay muchísimas influencias en todos los juegos en tercera persona de hoy, beben de Gears of War innegablemente. Y claro, era un portento gráfico, igual que sigue siendo hoy, porque el Unreal Engine, que es el motor técnico que usa, funciona realmente bien. Y ha sido el motor más empleado en esta generación, pero yo creo que ningún otro juego lo ha sabido usar como Gears of War. Creo que, en mi opinión, no sé si estarás de acuerdo, es el reclamo exclusivo de la máquina de Xbox, quizá más destacado, ¿no? Porque, bueno, Mass Effect ahora ya casi se ha cambiado de bando también, o por lo menos digamos que juega a varias bandas. Sí. Y ahora... Sí, la gran exclusiva de Microsoft es Gears of War, sin duda. Hasta que llegue Forza 4, que es otro peso pesado de conducción, que llegará ya el año que viene. Creo que esta Navidad, si la consola quiere vender a su público habitual, este juego va a ser su bandera. Bueno, pues vamos a irnos... ¿Seguimos en septiembre? Sí, seguimos en septiembre. Aún quedan dos títulos en septiembre, deportivos ambos. El primero es Fórmula 1 2011, sí. Que, bueno, está hecho... El año pasado, Codemasters, que es una compañía especialista en la conducción, cogió la licencia Fórmula 1 y quiso redefinirla por completo. Como era su primer año y trabajó con poco tiempo, el juego que llegó al final, el Fórmula 1 2010... dejó cierta decepción en algunos jugadores, aunque era un buen juego, sin duda. Pero ahora que han tenido más tiempo, en 2011, han hecho un juego realmente de cabecera para los amantes de la conducción de este tipo, sobre todo, ¿no? Es un juego súper realista, donde cada curva se nota, las ruedas se desgastan como lo haría en la realidad, el peso del coche se nota, cómo coloquemos los alerones, si hay lluvia o no, todo afecta y todo te hace sentirte el piloto del Fórmula 1, ¿no? Entonces, aunque tengas un mando en las manos en vez del volante, el juego es un espectáculo en sí por la sensación que transmite y, por supuesto, porque gráficamente es fotorrealista, da la sensación de que estás viendo o una retransmisión de televisión, o incluso estar dentro, sentado en un coche, por cómo está recreado todo. Los circuitos, son 19 circuitos, y muy bien, es un gran juego de Fórmula 1, de hecho puede que de los mejores de toda la historia de Fórmula 1. ¿Tú has probado la versión final? Sí, yo tengo la versión final aquí en casa, porque nos la mandó Codemaster el otro día y la he estado trasteando, y pese a que yo no soy gran seguidor, la verdad es que el juego engancha porque reta muchísimo. Es dificilísimo manejar un Fórmula 1, tienes que estar pendiente a todo. Cada vez que paras en boxes y quieres que te cambien piezas, o tienes que saber perfectamente cuáles son las adecuadas, y el juego enseña muchísimo de eso. Y también está tratado todo para que te sientas como el piloto desde que estás firmando autógrafos antes de la carrera hasta que termina. Tienes tu oficina, desde ahí gestionas todo, ves las temporadas que has contratado, las escuderías. La verdad es que es una pasada, o sea, es un juego respetuoso con la Fórmula 1 profesional y la intenta llevar al máximo exponente que hayamos visto nunca en un videojuego. Bueno, espero que el juego sea más emocionante que la temporada real, porque sí, sería muy muy triste que no pudieras ganar el campeonato, te pongas como te pongas, a no ser que tengas un Red Bull. Pero bueno, eso, en eso el videojuego será mejor que la realidad. Pasamos al siguiente. Sí, seguimos. Te decía que había dos deportivos en septiembre. Y el día 29 se estrena FIFA 12, que este año, como siempre, viene compitiendo codo con codo con Pro Evolution Soccer 2012. FIFA este año ha apostado aún más por el realismo. Ha incluido un nuevo motor de colisiones en el que los jugadores... Ya no habrá brazos que se atraviesan o patadas al balón que llevan menos fuerza de la que queríamos, sino que ahora realmente todo lo que ocurra en el campo físicamente chocará entre sí y se producirá como si fuera la realidad. Había cierto miedo con esto porque se habían visto vídeos en que los jugadores salían al rebotar con otros, salían un poco demasiado disparados y era un poco exagerado. Pero hay que decir que Electronic Arts, que es la compañía eSports, que es la compañía que lo está desarrollando y que lo ha desarrollado, lo ha hecho muy bien al final. Y ha conseguido un partido de fútbol sobre el césped tal cual sería en la televisión. Todo está medido para que los comportamientos físicos sean lo más realistas posible, y también, por supuesto, todo el acabado gráfico de las caras de los jugadores, cómo se comporta la ropa, cómo se comportan las condiciones climatológicas que haya en cada partido, cómo afectan, el público está muy bien detallado, da la sensación de que este FIFA, puesto que ya va a ser de los últimos de esta generación, quiere dejar huella, como a otros FIFA que son especialmente memorables. Esto, ya te digo, saldrá el 29 de septiembre y justo 4 o 5 días después, el día 3, es de Pro Evolution Soccer. Y bueno, Pro Evolution se viene diciendo que es una saga que está estancada, que no está sabiendo competir como debería en esta generación, pero realmente en este 2012, que han contado con parte del equipo de Konami antiguo y nuevas manos en este hacer, pues realmente en este juego el espectáculo se va a llevar un paso más allá y se ha medido mucho la inteligencia artificial. Pro Evolution Soccer quiere que tu experiencia con el fútbol sea como si jugaras contra 12 jugadores de consola, cada uno en su mando, cada uno manejando a un jugador, pues así. Se hacen jugadas en equipo muy muy bien pensadas, todo esto los enemigos, te estoy diciendo, hacen pases totalmente calculados y por supuesto también el modo online es muy destacable, porque Pro Evolution Soccer, si por algo se está caracterizando mucho, por su online, que aunque daba fallos en versiones anteriores, se ha mimado mucho en esta edición para que sea el juego de fútbol más jugado en internet. Bueno, casi te digo lo mismo que con Fórmula 1, a ver si en estos juegos pues se puede ganar una liga española sin necesidad de jugar con el Barcelona o con el Real Madrid, porque, insisto, sería pues mira, muy frustrante. La portada de ambos son jugadores de equipos españoles, y bueno, ya sabemos, tanto los japoneses como los americanos creen que el fútbol español está en auge. La verdad es que últimamente estamos teniendo buenos resultados, empezando por el Mundial, ¿no? Son juegos que han clavado a todos los personajes de la primera división española. Es increíble cómo los están logrando, las gesticulaciones, todo. Cómo se les mueve el pelo, las expresiones faciales. Es muy curioso. A mí me llama mucho la atención porque realmente de una edición a otra se nota. Si pusiéramos, no sé, a Cristiano Ronaldo de este año y del año pasado, se ve perfectamente cómo el juego lo ha querido definir más, dejarlo más claro, ¿no? Más que se vea que es él perfectamente. Bueno, este quizás sea el primer duelo de titanes que vamos a tener en lo que queda de este año, este FIFA contra este Pro Evolution Soccer. Sí, ¿tú te atreverías? Es un duelo habitual, sí. Este no se puede evitar ningún año. Y ya ves que no pasa ni una semana y ya están los dos juegos ahí disponibles. ¿Tú quién crees que va a salir airoso de este enfrentamiento? Pues es complicado, porque en España somos muy de pro y siempre ha sido un juego que ha vendido más, pero realmente FIFA está ganándose a mucha gente, se está metiendo muchos usuarios en el bolsillo y puede ser que este FIFA 12 venda bastante más que Pro Evolution Soccer 12, más que nada porque el del año pasado sí que fue descaradamente mejor FIFA. Este año parece que van a competir más, que Konami, que es la empresa de Pro Evolution, sabe que tiene que hacer un buen juego si quiere estar a la altura y conseguir buenas ventas. Pero no sé yo exactamente en nuestro país, no sé muy bien cómo va a ser. Mi recomendación es que compres el que tiene tu amigo, o sea, y el que te guste más, si quieres realismo, si quieres espectáculo. Pro Evolution se guía por el espectáculo más bien, y si tu compañero de partidas tiene uno, píllate ese para poder jugar contra él por internet. Claro, es que es lo suyo, ¿no? Porque si cada uno se pilla un juego, aunque luego se lo puedan pasar, pero el tema en estos juegos es poder competir con otra inteligencia humana, digámoslo así. Claro, hoy en día que se juega tanto en internet, es fundamental que de tu lista de amigos de la Play o de la Xbox, el juego que triunfe más sea el que tú tengas. También, claro, que te adaptes a esos controles. Son juegos que se manejan bastante diferente y que se nota distinto el peso del jugador, el peso del balón, las jugadas. O sea que es una cuestión de gustos. Es muy difícil decir, recomendar uno. Bueno, nos pasamos al siguiente título, que es... Pues el siguiente sale el 7 de octubre y ya cierra también la tanda de deportivos, que suelen salir siempre en septiembre y octubre, pues es NBA 2K12, que la edición del año pasado, el 2K11, dejó tan buen sabor de boca que este año decía todo el mundo, pero ¿cómo van a poder mejorar aquel juego que para muchos era el juego por excelencia del baloncesto? O sea, el del año pasado. Y 2K12, sabiendo eso, ha decidido este año, por supuesto, actualizar todas las plantillas y todos los estadios de la NBA de este año, pero también hacer un regreso al pasado, digamos, con 15 jugadores, perdón, de la NBA clásica, que está Magic Johnson, Michael Jordan, jugadores de esa talla que todos recordamos y que podremos enfrentar entre sí, aunque sean de distintas épocas. Ha cogido jugadores desde los años 60 hasta la actualidad. Y por supuesto podemos enfrentar a uno de los 90 con uno de los 60. Y además, el juego tiene una labor de documentación increíble porque sus desarrolladores se han encargado de que todo parezca como la época de donde estaba enmarcado el jugador al que selecciones o el equipo al que selecciones. Se trata todo el juego como si fuera una retransmisión de televisión, entonces se busca que si es un partido de los 70 lo veas en blanco y negro, con el público vestido con la ropa de la época, con la estética completa de la época, incluso con las reglas de la época, que en el básquet profesional han ido cambiando a lo largo de los años. Entonces, pues eso, es un gran juego de NBA actual, está todo totalmente actualizado a la temporada 2012, pero también es una oportunidad para revivir a las grandes leyendas del baloncesto. Muy bien, pues aquí acaba, dices, digámoslo así, este bloque de juegos deportivos, ¿no? Exactamente, ya te digo, normalmente no suele pasar del 15 de octubre que ya todas las compañías lancen sus juegos de peso. Por supuesto, hay juegos de golf, hay juegos de tenis, hay un montón de juegos más, pero yo creo que destacables son estos cuatro: Fórmula 1, FIFA, Pro Evolution y NBA 2K. Creo que este año estos juegos van a ser sobresalientes, por lo menos con mi experiencia con ellos y por lo que se viene hablando y prometiendo desde sus desarrolladoras. Bueno, y antes de que acabe el mes tenemos otro título más, una secuela en esta ocasión. Exactamente, el 21 de octubre Batman Arkham Asylum recibe su secuela, que es Batman Arkham City, y es curioso cómo Rocksteady, que es un juego de Warner Bros., ¿no?, como la licencia, pero Rocksteady, que es un estudio pequeñito, que no tenía en mente jamás, me dijeron a mí una vez en una entrevista, hacer un videojuego de un superhéroe, de repente se ve involucrado en el desarrollo de juegos de héroes, y con Batman, con el primer Batman, que es Arkham Asylum, hicieron un juego brutal, sobresaliente en todos los sentidos, con muchísima fluidez, muchos enemigos, un juego de acción. Y ahora Arkham City lo que han hecho ha sido abrir todos los escenarios. Si en el primero estábamos en una cárcel, en un manicomio, ahora en este juego tenemos una ciudad completamente abierta que también sirve como prisión a los criminales. Se llama la ciudad de Arkham y podremos movernos con Batman, con Catwoman, con Robin, con total libertad por esta ciudad y sin perder ni un ápice de todo el argumento genial de cómic que tiene el videojuego y también de toda la acción que podemos ver en pantalla y realmente te hace enfadarte en el mando y vivirla con mucho frenesí, ¿no? Es un gran juego, está siendo muy esperado por todo el mundo porque incorpora muchísimos personajes de Batman, el pingüino, dos caras, todos los villanos típicos, además del Joker, que era el primer malo el malo del primer juego, pues en Arkham City se dan cita todos en un mismo videojuego y además la calidad no por ello merma. Para mí es un esperado importante también. Una pregunta que te voy a hacer y bueno, luego explicamos. Yo te hago la pregunta, tú la contestas y luego te hago otra pregunta. Es una pregunta enlazada. Sí. Entonces, te las hago las dos. A mí me da la sensación de que este juego a lo mejor ha incluido elementos de lo que se denomina sandbox. Entonces, si quieres, respondes primero qué es un sandbox y luego respondes a esto que te acabo de preguntar. Pues sí, tiene un punto sandbox. Un sandbox, caja de arena, literalmente, es un juego en el que el mapa es amplio y es permanente, es persistente durante toda la partida. No hay niveles, sino que tú te vas moviendo de un punto a otro y entonces, en relación a eso, vas activando las misiones que vas haciendo también en ese mundo. O sea, es lo más parecido al realismo, digamos, que podemos encontrar en un videojuego. Juegos como Grand Theft Auto son sandbox. Sí, Batman Arkham City tiene eso, muy a diferencia del primero, porque aquí empiezas con Batman sobre una azotea y ya tú eres el que tiene que ir buscando tus propias misiones en la ciudad de Arkham. Poco a poco se va enredando la historia y sabes perfectamente dónde ir. Además, tienes un montón de ayudas, tienes un mapa, tienes sensores que te indican dónde está habiendo violencia, dónde puedes actuar contra el crimen. Y sí, este juego tiene mucho de sandbox, pero por ejemplo, no tienes la libertad que en GTA, ¿no? Que decíamos que en Grand Theft Auto, porque no puedes robar coches y todo eso. Estás en el universo de Batman y tu objetivo es eliminar el crimen lo máximo posible. Y tiene mucho peso el argumento. Además, es un juego bastante largo, hay que decir. Bueno, aparte de que sea largo, da la sensación de que vaya a haber muchas ampliaciones. Lo digo porque aquí en el programa, en los primeros programas, hace ya bastantes meses, tuvimos aquí a Claudio Serrano, que es el actor de doblaje que presta su voz a Christian Bale y que estaba doblando en aquellos momentos algunas expansiones para el juego. Nos decía que él le daba la sensación de que este juego iba a tener un montón de, pues eso, de misiones secundarias, de estas que te descargas de internet, etcétera. O sea que va a ser un juego que se va a ir dilatando y expandiendo a lo largo de los meses. No sé si tú sabes algo de esto. Sí, ya nos lo ha confirmado, ya se ha confirmado esto, que va a tener contenido descargable adicional. Esto es una buena noticia y no. O sea, todo depende del precio al que pongan ese contenido. Hay veces que este contenido se ofrece gratis y te mantienen con vida el juego 6 meses porque sí, y hay veces que este contenido se ofrece muy caro y realmente te tienes que pensar si quieres más misiones o no. Pero vamos, independientemente de todo eso, Batman Arkham City es, como juego de acción en tercera persona, es uno de los más largos que hemos conocido nunca. O sea, va a ser bastante largo. Se habla de 20 horas para superar la campaña principal si no te paras a misiones secundarias ni demás. Uh-huh. Así que, y con un argumento sólido creado por los padres del personaje, la verdad es que es muy muy interesante como videojuego, como producto audiovisual ya. Bueno, pues si tú quieres, antes de que pasemos a noviembre, nos tomamos un pequeño descansito, escuchamos una cuña y volvemos enseguida. Claro que sí. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Hola amigos de Hello Freaky, esta semana tenemos una conexión muy muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga, Chiwi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú, mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Váyate a... No quería ofender. Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor. Con toda la actualidad del mundo friki. Hello Freaky Podcast. Bueno, continuamos aquí en la órbita de Endor. Estamos haciendo un repaso a los mejores videojuegos que están por llegar. Esperemos que ninguno de estos sea decepción, todo lo contrario, que haya incluso muchas sorpresas, que nos estemos dejando algún videojuego que de repente aparezca y ¡zas! Resulta que es un triple A de estos que nos ha dicho Javier. Bueno, Javi Andrés, de MediaStation, sigues por aquí, me imagino. Aquí sigo, sí. La verdad es que estaba yo pensando que para alguien que no controle tanto este sector, sí puede ser una buena idea escuchar tu programa, porque a la hora de hacer regalos a un sobrino o algo así, sabes que con este repaso que estamos dando, te puedes asegurar que vas a regalar un juego de calidad. Uh-huh. Estamos hablando de juegos muy caros y además muy divertidos. O sea que me parece muy bien, creo que otros programas deberían hacer estos repasos. Sí, no, luego al final con la mejor intención de muchos familiares, pero te quedas con una cara de tonto cuando llega tu familiar que no entiende de videojuegos, pero que, oye, acaba de ver una película en el cine cuya adaptación al videojuego, que normalmente suelen ser mediocres, llega a tu cumpleaños y te regalan el videojuego de, pues qué sé yo, de Thor o de Green Lantern, y tú dices, ah, gracias. Sí. Y tal, bueno. Suele pasar. Bueno, íbamos por Batman, por suerte. Batman, aunque tenga muchas películas, sus juegos últimos están siendo sobresalientes, vamos. Uh-huh. Bueno, y si seguimos, ¿quieres que sigamos, no? Sí, por favor. Bueno, pues ya nos plantamos en noviembre y el día 1 sale el que para mí es el juego más esperado de todo este listado, pero esto es una cosa plenamente personal. Te digo una cosa, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también, es el que más espero. Para mí Uncharted 3, en la traición de Drake, se llama esta tercera parte, me parece el juego que más espero de la lista, simplemente porque Naughty Dog, si algo ha demostrado Naughty Dog, es su empresa desarrolladora, si algo ha demostrado a través de los años, es que sabe hacer videojuegos como nadie. O sea, en la primera PlayStation hizo Crash Bandicoot, no sé si te acordarás de él. Sí. En la segunda PlayStation hizo Jak and Daxter y ahora ha hecho Uncharted, que es una de las mejores sagas que hemos vivido en toda la generación. Inspirado en el personaje de Indiana Jones, Drake es un aventurero así un poco chulillo, un buscavidas. Y entonces en esta tercera parte realmente las va a pasar canutas, porque se va a encontrar con todo lo que nos ha encontrado en los anteriores juegos. Solo decirte que ya el juego empieza con una explosión, con un avión a toda velocidad en un hangar. O sea, todas las demos que hemos podido probar y ver de Uncharted nos demuestran que este es el más grande, el que todo te pasa a ti, todo lo que te envuelve se destruye, está a punto de matarte, y realmente es frenético. Es un juego de acción en tercera persona, como Gears of War, por ejemplo. De hecho, recuerda mucho a Gears of War en algunas partes, y también introduce muchos elementos de exploración. Te hace que todos los mapas quieras verlos al completo, todas las esquinas, quieras subirte a la torre más alta para poderlo ver todo. Y también plataformas, que es esta mecánica que consiste en saltar de elemento en elemento. Y bueno, como sus creadores siempre han sido amantes de las plataformas, pues Uncharted 3 va a tener más que ninguno. Así nos lo dijeron también en una entrevista a MediaStation, y han querido que este juego realmente equilibre la acción, las plataformas, la exploración, incluso los combates cuerpo a cuerpo o el sigilo. No va a ser como las anteriores entregas, que eran más tiros que otra cosa. Uh-huh. Sino que este tercero verdaderamente tiene un equilibrio muy muy medido para que sea lo más variado posible. Y por supuesto, pues lo de siempre, un apartado gráfico increíble, doblaje al castellano por el mismo equipo que los anteriores, y un argumento pues de película, ¿no? Además de todo el tratamiento de película que tiene el juego en sí, con los ángulos de cámara, las cortinillas, la banda sonora. Uncharted 3 es como una película hecha videojuego, y una diversión al máximo, perfectamente adaptada o implementada a las manos del jugador. De hecho, para mí es de los más esperados. De hecho, ahora que dices lo de la película, yo llevo yendo desde hace ya muchísimo tiempo que van a hacer una película. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, la película sigue adelante. No tengo ahora mismo delante quién ha sido el director final, porque ha habido un baile de nombres ahí impresionante, pero la película sigue adelante. Yo creo que va a estar lista para la Navidad del año que viene o principios de 2013. Supongo que para Navidad, porque dado la popularidad de la saga, puede ser un buen taquillazo en época de Navidad y tal, que la gente también le gusta ir al cine. ¿Se ha mencionado ya quién podría encarnar a Nathan Drake? Pues hay bastante secretismo con esto, y aunque se barajan nombres, no se quiere decir, y nos consta que ya están rodando, pero no sale ni una noticia oficial ni nada. Yo creo que antes de que salga el juego, antes del 1 de noviembre, tendremos incluso un nombre oficial para la película, que no será un charter solo, sino que tendrá también un subtítulo, como todos los juegos, y tendremos un nombre oficial y unas localizaciones. Yo lo estoy siguiendo también muy cerca a este asunto, porque me apasiona. Me encantaban las películas de Indiana Jones desde siempre, desde pequeño, y que ahora las hagan de Uncharted, la espero, vamos, como casi tanto como un juego más. Bueno, seguimos en este mes. Solamente dos días después aparece otro título, otro número 3. Este es el mes de los 3, porque salen tres tristes tigres. Bueno, cuéntanos, porque aquí ya entramos en otro duelo, como el de FIFA y Pro Evolution Soccer. Aquí entramos en un duelo que ya comentamos aquí en este programa en su momento, pero bueno, te dejo a ti para que te explayes. Pues sí, correcto, el día 3 de noviembre sale Battlefield 3. Sobre lo de los 3 de este año, pues nada, tiene explicación relativamente sencilla. Han querido hacer trilogías de todos los juegos que eran rentables, de todos los juegos que llevan detrás muchísima labor de creatividad y tal, y entonces en vísperas de que empiece la última etapa de la generación de consolas, las trilogías empiezan a cerrarse. Uh-huh. Entonces por eso este año vemos tantos 3. Al año que viene también tenemos algún 3, como Mass Effect 3 y demás. Entonces eso, las trilogías se empiezan a cerrar porque ya toca, ¿no? Pues Battlefield 3 no es ningún cierre. Electronic Arts no ha querido nunca decir cuántas entregas va a tener esta saga, pero bueno, Call of Duty, por ejemplo, pues ya va por la séptima o por ahí, no sé ya a qué corresponde, la séptima o la octava, si lo miramos por número, ¿no? Pues eso, Battlefield 3 es la redefinición de un juego que empecé en ordenadores, era un éxito absoluto, todo el mundo lo jugaba, todo el mundo le encantaba, y ahora ha querido llegar hasta las consolas. Y para ello, qué mejor que fijarse en un referente como es Call of Duty. De hecho, la otra guerra que ya venías anunciando es contra Modern Warfare 3, que sale 5 días después, el 8 de noviembre. Battlefield 3, en su modo individual, se ha fijado en Call of Duty para hacer un espectáculo, para hacer que el jugador se sienta completamente anonadado por todo lo que pasa a su alrededor, por cómo se derrumba todo, cómo hay incluso bombas nucleares a su alrededor, y en una guerra actual, en un conflicto actual, en ciudades conocidas, uh-huh, y donde todo el armamento, todos los nombres propios, todos son actuales, y por supuesto también va a dejarnos un argumento de impacto. Además, Battlefield 3 viene con la ventaja, con un par de ventajas. La primera es que esta saga siempre ha tenido elementos destructibles como principal característica, tanto en multijugador como en el modo campaña. Para un jugador podremos casi cargarnos todo. Si tiramos una bomba lo suficientemente fuerte en un edificio como para echarlo abajo, lo echaremos abajo. Y esto afecta mucho al juego, claro, porque hace que te tengas que esconder muy bien, hace que tengas que usar tus mejores armas y más devastadoras justo en el momento oportuno. Como es un juego de disparos en primera persona, hay que utilizar muy bien todo el sistema de coberturas, hay que saberse, pues eso, lo que decía, cubrirse y mirar bien dónde está siempre el enemigo para poder hacer el máximo daño posible en el otro bando. Sí, sí, y moverse bastante, porque claro, si te quedas mucho tiempo en una cobertura, la pueden a tiros, es que la pueden la abatir. No es como claro, otros juegos, por ejemplo Call of Duty, que sí, que tú te puedes esconder en una esquina y todo lo que salga, matarlo. Aquí no, aquí llega un momento en que si estás detrás de una pared, la pared se viene abajo. y te tienes que mover y cambia muchísimo la jugabilidad, que decimos nosotros, ¿no? Cambia mucho la jugabilidad de que sea todo destructible a que no. Y esto, claro, si en el modo campaña ya da muchas opciones, en el modo multijugador, pues abre un mundo por completo. Además, este juego se caracteriza por mapas muy grandes, donde hay vehículos, puedes usar naves, o sea, es un mundo entero donde hay un enfrentamiento multitudinario de un bando de soldados contra otro. Y además, Battlefield 3, por todo lo que hemos visto, es una revolución gráfica asombrosa. Es uno de los juegos más vistosos de los últimos años, por no decir el que más. Y realmente deja sin aliento de todo lo que hemos visto. Había un temor, y es que las primeras demostraciones se hicieron corriendo sobre un ordenador, y ya sabemos que un ordenador suele ser un ordenador de gama alta es más potente que una videoconsola actual, que una Play 3 o una Xbox 360. Entonces se temía por cómo iba a ser la versión de consolas, y yo ya lo he visto y lo he probado, y realmente no es igual de espectacular, pero funciona muy muy bien y es superior técnicamente a Call of Duty, que es una de las dudas que tenía todo el mundo. Pero hay que decir que Call of Duty también tiene ventajas sobre Battlefield, y ahora hablaremos de ellas. Bueno, antes de pasar a ese Modern Warfare 3, a mí a lo mejor quizá un aspecto que me gustaba más dentro de la propia experiencia es que, mientras que en los Modern Warfare, bueno, pues para mí era bastante, en fin, deprimente el haber acabado sudando la gota gorda con un personaje para que luego llegue al final de nivel y veas en primera persona como un malo de turno pues te pega un tiro sin que tú puedas hacer nada, ¿no? Porque la historia necesita contar eso y tú necesitas morir. Entonces vas controlando varios personajes. En los sí. Battlefield Bad Company llevas siempre al mismo personaje, los que te rodean siempre son los mismos, y esto pues crea una sensación de mayor cercanía, ¿no? O sea, conecta un poco más con la empatía del jugador, sí. Y hace que sea una aventura a lo mejor un poquito más íntima, podríamos decir. No sé tú si estás de acuerdo, sí, con esto. Estoy totalmente de acuerdo. Además, sus creadores saben perfectamente que pueden llegar a la emotividad del jugador con ello, y en Battlefield 3 vas a encarnar siempre al mismo personaje, y como tú dices, vas a ir acompañado de tu batallón, y puede ser que caiga algún compañero en el campo. La banda sonora es sensacional, yo la tengo aquí y no puedo dejar de escucharla porque es una maravilla, y entre eso, no sabemos, no tenemos constancia todavía seguro de si vendrá doblado o no, pero o sea, doblado al castellano, quiero decir. Entre eso, el apartado gráfico, que es una pasada, las relaciones que se establecen entre los personajes, el argumento de la campaña promete muchísimo también en Battlefield 3. Hombre, digo yo que vendrá doblado, ¿no? Los otros venían, por lo menos el 2 venía doblado, además un buen doblaje. Sí, supongo que sí. Si te digo que no, por no mojarme, no vaya a ser que al final no, pero lo normal es que sí. Además, un juego de este calibre, de este presupuesto multimillonario, meterle doblaje es casi una pieza esencial para asegurar sus ventas en todos los países. Y por supuesto en España, donde tiene una rivalidad muy fuerte con Modern Warfare 3, que es el rival que tenemos en la otra esquina del ring y que ahora, pues, en fin, vamos a pasar a analizar así brevemente. Pues sí, Modern Warfare 3 viene con el sello de garantía de que se han encargado de él, no el equipo completo de Modern Warfare 2, que es uno de los juegos más jugados online todavía, a pesar de que Black Ops le quitó protagonismo. Todo esto que estoy diciendo son anteriores entregas de Call of Duty. Modern Warfare 3, eso, tiene el sello de garantía de que gran parte de su equipo que hizo grande la licencia sigue en este juego. Gráficamente ha dado un salto que podíamos decir considerable, pero no descomunal. Por supuesto, no se acerca a grandes abanderados de la generación como puede ser Crysis 2 o Battlefield 3, del que acabamos de hablar, porque no ha cambiado su motor gráfico. Modern Warfare 3 podríamos confundirlo con Modern Warfare 1 si nunca hemos visto ninguno de los juegos y nos dicen que dos niveles son del mismo juego, son fácilmente confundibles. A cambio, tenemos una de las jugabilidades en juegos de disparos en primera persona más divertidas que hay. O sea, Call of Duty, si algo se asegura, es que el jugador, o sea, casi llora de la emoción de lo que va viendo en pantalla, y por supuesto se lo pasa genial con el mando, porque los controles son perfectos. Muchos shooters, se llaman, ¿no?, juegos de disparo en primera persona de la generación actual, han puesto los mismos botones que Call of Duty, porque es lo que mejor funciona. Si hablamos, por ejemplo, de un mando de PlayStation 3, pues que en el gatillo izquierdo, en el L1, esté el botón de hacer zoom, y en el R1 el de disparar el ataque principal, es que es la combinación perfecta. Y Call of Duty tiene una precisión a la hora de adaptar todo el manejo de un arma al manejo de un mando, maravillosa. Entonces, como experiencia jugable, es increíble. Además, el modo online está cuidadísimo para que todo el mundo se pueda divertir. No es necesario ser un experto. A lo mejor en Battlefield sí se va a medir mucho quién es un pro, ¿no?, quién sabe y quién está aprendiendo todavía. En Modern Warfare no. En Modern Warfare tienes una serie de armas especiales que pueden dar la vuelta a una partida online en tu favor al segundo. Si no eres muy bueno disparando, enseguida te llegan ventajas, que se llama, que son pues pequeños impulsos que vas a recibir de ayuda, incluso armas como puede ser un ataque, ordenar un ataque de perros para que barran el campo y derriben a un montón de soldados enemigos. Modern Warfare 3 es diversión pura y dura, y sobre todo espectáculo, porque es un juego que siempre se ha movido mucho por valores pues de guerra catastrófica, de guerra de las que acaban con una ciudad entera. Y en este juego vamos a poder ver cómo cae Nueva York entera, empezando por un ataque submarino, que lo hemos visto en algunos vídeos ya, y acabando en un bombardeo masivo sobre Nueva York. O sea que realmente es espectacular. Madre mía. De todas formas, yo creo que cualquier aficionado a los juegos, bueno, estos FPS, estos first person shooter, o sea, juegos de disparos en primera persona, que además les guste un poco este género de la guerra moderna, yo creo que está claro, se tienen que comprar los dos. No es cuestión de elegir, voy a decantarme por uno o por otro. Hombre, si se puede, sí, porque la verdad es que son bastante diferentes, sobre todo la sensación que se tiene. Battlefield es como un poco más duro, más real. Sin embargo, Modern Warfare te sientes un super soldado con todas las armas y todo pasa a tu alrededor, y es lo que se llaman scripts, ¿no? Que son que pasas por un sitio y enseguida se dispara algún evento, que se cae algo, que se rompe una tubería, que te viene una avalancha de soldados en dirección contraria. Además, lo bueno de Call of Duty también es que tiene muchísima variedad de situaciones. Igual tienes que conducir un tanque, que disparar desde un helicóptero, que ir en moto de agua disparando. O sea, es una pasada, es súper frenético. Y sí, al que le guste la acción en primera persona, ambientada en la actualidad o semi-actualidad, desde luego lo ideal sería hacerse con los dos. Bueno, luego la guerra, me imagino, entre estos dos títulos se puede basar en muchos aspectos. Las ventas, me imagino que será uno de los aspectos principales, el modo online, qué partidas funcionen mejor, donde haya más gente, etcétera, y por supuesto pues el acabado final del juego. ¿Tú aquí te mojarías para decirnos quién va a ser el ganador de este combate? Hombre, pues no debo, como crítico no debo, pero por mis experiencias tengo que decir que no he tocado las versiones finales de ninguno. Y tampoco sabría decantarme por mi experiencia con las sagas, porque indudablemente soy más jugador de Call of Duty. Bueno, indudablemente no, sino porque ha habido más entregas y he tocado mucho Call of Duty. Pero yo este año creo que me decantaría por Battlefield 3, por lo que llevo visto. No sabemos hasta que llegue la versión final, que igual puede ser una decepción. Pero el juego está creando tanta expectación y se ve tan bien y funciona tan bien y tiene tantas promesas sobre la mesa que parece que se están cumpliendo, que yo este año me quedaría también con Battlefield, porque Modern Warfare no ha cambiado nada. Es muy parecido al 2 y muy parecido al 1, y es un juego que necesita ya cambiar sus bases. Llevamos ya varios años jugando online y creándonos avatares que consiguen cada vez más nivel y no sé, Battlefield trae otras propuestas, trae aire fresco en un género que lo necesita sin duda. De todas formas, Battlefield 3 arrastra un hype importantísimo, sí, que ya no sé si el juego va a saber estar a la altura de estas enormes expectativas. A lo mejor en PC sí corresponde a todas las satisfacciones, pero en consola hay que tener en cuenta las limitaciones de las consolas de la actual generación y no sé yo si va a ser capaz de soportar partidas multijugador tan masivas y donde realmente todo se destruya sin problema. Si no va a tener tirones, si el apartado gráfico del modo campaña va a ser muy muy vistoso, son muchas cosas que hasta que no veamos la versión final no lo vamos a poder comprobar, y además su compañía se está guardando mucho secreto sobre ello y eso da que pensar. Una pregunta sobre Modern Warfare 3. El anterior título tenía una banda sonora brutal de Hans Zimmer. ¿Tú sabes si realmente ha vuelto este compositor, bueno, famoso por sus bandas sonoras de infinidad de películas, ha vuelto otra vez a componer la banda sonora del juego? ¿Sabes algo? Pues me vas a perdonar, pero no lo tengo ahora por delante. Lo que sí tengo claro es que Activision, que es la compañía, la distribuidora de este juego, ¿no?, y la que está detrás de todo el trabajo y la que pone el dinero, quiere que Modern Warfare 3 sea memorable tanto como los anteriores. No me extrañaría que Hans Zimmer volviera a hacer la banda sonora de este juego, ¿eh? Además es que le va perfecto el estilo de ese músico. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Además hay un detalle que las personas que les gustan las armas saben apreciar, y es que es curioso que a pesar de que la ambientación casi se puede decir que es la misma en ambos juegos, es curioso que tanto la saga Battlefield como la saga Modern Warfare digamos que los soldados tienen a su disposición un montón de armas muy distintas, dependiendo del juego. Digamos que las armas que aparecen en uno no aparecen en el otro. Bueno, o sea, supongo que habrá excepciones, pero es curioso, ¿no?, de la cantidad de armas que hay en la actualidad. Eligen cada uno las suyas, por decirlo así. Y esto es un detalle que bueno, las personas que saben apreciar este tipo de cosas, pues lo valoran muy, muy mucho. Sí, son juegos con mucho realismo y realmente si aparece un ejército de un determinado país, o sea, las labores de documentación que hay detrás son bestiales y se busca qué armas prefieren, qué armas utilizarían, cómo las utilizan, incluso se hace captura de movimientos de soldados reales en prácticas y en campos de batalla virtuales para luego que el juego dé la mejor sensación en ese sentido. Sí, es verdad, es curioso que no suelan coincidir las armas, pese a estar ambientados en años similares. Hombre, los malos siempre suelen llevar AK-47, eso es impepinable, sí, pero bueno. Eso de siempre. Bueno, vamos a dejar estos juegos aquí un poco aparcados, ya volveremos a... Cuando ya estén los juegos y los hayamos triturado, a lo mejor tenemos que volverlos a traer y en fin, y dar un justo... una victoria justa a uno de los dos títulos. Pero justo el día que apicó, el 11 del 11 del 11, llega un juego que a lo mejor yo no he oído hablar tanto de él, pero tiene una pinta increíble. Me extraña que no hayas oído hablar de él, porque este es el juego que más hype ha creado este año. Es el juego más esperado para Medistation, es el juego más esperado para todas las revistas importantes internacionales, que también hay que mirar siempre lo que esperan, porque son normalmente sus redactores son personas que tienen mucho contacto con juegos desde sus primeras etapas de desarrollo, ¿no? Yo lo he podido probar también y tengo que decir que Uncharted 3 me apasiona porque, bueno, yo soy seguidor de esa desarrolladora y tal, pero realmente creo que el juego de este año y el mejor juego de mucho tiempo va a ser Skyrim. El título completo es The Elder Scrolls 5 Skyrim. Es la quinta entrega de la saga de Elder Scrolls. El anterior juego se llamaba Oblivion y ya sentó las bases de cómo tenía que ser el rol más profundo en los videojuegos de la actualidad. Entonces, Skyrim, que viene exactamente como has dicho, el 11 del 11 del 11, pretende renovar todo. Pretende hacerlo más grande, sacar el máximo partido a las máquinas, dejar una experiencia muy realista para que el jugador se sienta que realmente está en este mundo de fantasía medieval donde todo lo que haga importa. Sus creadores hablan de un concepto que han diseñado solo para este juego que se llama Radiant Story, como historia brillante o algo así, y entonces quieren que con ello, si tú, el efecto mariposa se produzca en todo. Si tú coges una piedra, por ejemplo, del suelo, porque puedes coger todo en este juego, y se la tiras a un aldeano, él se va a enfadar contigo y además se va a acordar de ti y va a ir diciendo por la aldea que le has tirado esa piedra y que la gente no te contrate para trabajos. En fin, unas cosas así que son minucias, pero que en la experiencia jugable no las hemos visto nunca. Ha habido juegos que se han acercado, pero realmente Skyrim pretende batir récords en este sentido. Y lo más importante, los dragones. Como es la quinta entrega, está ambientada en una tierra nórdica, como podría ser Finlandia en la realidad, y todas las razas que vamos a ver pues son de estética medieval de estas tierras, ¿no? Aunque también pues hay elfos del bosque y magos, pero abundarán sobre todo pues eso, los más vastos. Y bueno, los dragones son una de las criaturas de este mundo, y además nuestro personaje, que se llama Dovahkiin, será un descendiente de ellos y tendrá que aprender a destacarse por encima del resto de habitantes de este mundo y llevarse bien con los dragones o poder utilizarlos en su favor. Este mundo está en guerra, ha muerto su rey y hay una guerra civil de sucesión. Y bueno, además de ser, por supuesto, esto sí es un sandbox en mayúsculas, porque es un mundo enorme, abierto, donde, ya te digo, puedes hacer de todo, puedes de trabajar, a comprarte una casa, tocar todo lo que veas a tu alrededor, robarlo, tendrás que comprar armaduras, armas, encantar esas armas aprendiendo hechizos de brujería y de cómo encantar armas. Bueno, es súper complejo, es un juego no complejo de dificultad, sino que tiene muchísimos entresijos, de manera que nunca te aburres, y por supuesto nos ponemos en una duración que como mínimo va a las 40 horas si vas todo recto, o sea, si vas misión a misión sin salirte de la historia, pero si te descuidas te pones en 300 rápidamente. Madre mía. Es un juego de rol puro, clásico, porque tu personaje, solo tú vas a decidir cómo quieres que vaya evolucionando, cada vez que vas aprendiendo a utilizar un arma o a correr más o a utilizar un hechizo determinado o incluso a invocar un dragón, tú vas a decidir qué hechizo quieres o con qué arma pesada, ligera, dos manos, con qué arma quieres ser mejor. Y también pues la influencia de los dragones, como decía, va a ser muy importante, porque estos dragones vuelan libremente por el mundo de Skyrim. Y nada, tú puedes llamar su atención disparándoles una flecha y enseguida vienen, se posan sobre donde estés, montan un estropicio porque todo se destruye. Es un espectáculo. Son criaturas muy, muy grandes, muy bien hechas, con una artificial propia, y van a marcar mucho este juego. Ya te digo, es uno de los más esperados por todo el mundo, porque el anterior, Oblivion, ya fue un antes y un después en el género, y este está demostrándonos a todos los que lo hemos podido ver que va a volver a hacerlo así. Además, hablando de dragones, en la edición de coleccionista, en la edición especial, bueno, la verdad es que yo no soy muy amigo de estas ediciones especiales que tanto se llevan ahora, pero este año la de Batman Arkham City y esta de Skyrim me voy a tener que rendir ante ellas. Viene ahí una figura de un dragón, bueno, espectacular, con mapas, bueno, increíble, sí. Que lo busquen en internet porque es tremendo. Bueno, pues ahí está, The Elder Scrolls, la quinta parte, Skyrim, sí. Y bueno, pues tú ya le has dado... Yo ya te digo que creo que va a ser el juego del año, ¿eh? Eso está. Me da esa sensación. Eso estaba a punto de decirte, digo, yo creo que tú ya le has dado el GOTY, y en efecto, pues acabas de decirlo. Sí, sí, porque... Y fíjate que estamos hablando de un panorama fuerte, ¿eh? Con todo lo que veníamos hablando y con los que quedan. Pero es que realmente puede marcar este año este juego. Por lo menos esa es la sensación que me ha dado a mí, y que ya te digo que le está dando a muchos compañeros que ya lo vamos viendo. Bueno, pues nada, el que no haya oído hablar mucho de este juego, como ha sido mi caso, me declaro profano total. Pues nada, que a partir de ahora que le echen un vistazo y es que... Te va a tocar oír hablar, ¿eh? Porque yo creo que va a tener detrás una campaña de publicidad brutal para recuperar, para que Bethesda recupere los 6 años de desarrollo que ha tenido que gastarse en el 6 años. O sea, es un juego... Es demasiado, todas las cifras son astronómicas. Bueno, y del 11 pasamos al 15. Hombre, después de este supertítulo, a lo mejor el siguiente no te veo yo muy entusiasta, pero hay que... Sí. El siguiente juego va a ser otro gran juego. Además, digo, Skyrim puede que haya quien no le guste, es un género muy suyo. O sea que no va a venderse mucho, pero no todo el mundo lo va a querer y todo el mundo lo va a tener. El siguiente juego, como decías, sale 4 días después, el día 15, y también es muy muy esperado. De hecho, puede que venda más que Skyrim, porque es una saga de mucho éxito, que es Assassin's Creed Revelations. Después de la Hermandad, Ubisoft, que es la compañía de Assassin's Creed, tenía claro que antes de hacer una tercera entrega tenía que explicar muchas más cosas de esta historia, mezcla de la época actual, bueno, de la época actual no, de la época futura con el Renacimiento, que se ha inventado para esta generación y que también le está funcionando, ¿no? Entonces Revelations nos va a colocar en Roma y realmente pretende hacer de este Assassin's Creed el mejor de todos. Si la Hermandad ya introdujo la novedad del modo online, pues Revelation digamos que ya viene con el camino aprendido y va a mejorar el modo online, pero va a mejorarlo muchísimo. Se supone que Assassin's Creed tiene, bueno, con este ya serían 4 juegos, pero este digamos que es la tercera parte del 2, sí, por decirlo así. O sea, digamos que este es el que cierra la trilogía de Ezio, que es el personaje del 2, porque en el primero el Altair. Pretende, sobre todo este juego está hecho para los más fans, porque además de limar muchos aspectos que se le criticaban y de meter muchas nuevas misiones que nos van a hacer enfrentarnos a otro tipo de situaciones, este juego pretende explicar todos esos interrogantes que tenemos todos los que hemos jugado los anteriores Assassin's Creed, ¿no? Sobre todo, ya te digo, el tamaño de la ciudad es bestial, es la más grande de todas las que hemos visto nunca. Y bueno, se nos pedirá hacer trabajos que no habíamos hecho antes, con lo cual el juego gana mucho en dinamismo y en diversión. No va a dar tanto la sensación de que estamos jugando pues a lo mismo que el año pasado. Has hablado de la ciudad, es Constantinopla, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí. Perdona, pero... si he dicho Roma, sí, exacto, es Constantinopla. Vamos, tiene también algunas partes, van a ser en otras ciudades más pequeñas, pero sí, el actual Estambul, con su catedral de Santa Sofía presidiendo, va a ser la que nos explique todos esos puntos que ya estamos todos locos por saber, ¿no? Yo creo que va a ser un juego muy vendido, más que nada porque el online lo va a saber redefinir muy bien. Y el modo para un jugador va a ser lo suficientemente largo y divertido como para que todos los que el año pasado se quedaron con ganas de más tengan una buena dosis aquí. Antes de que llegue Assassin's Creed 3, que no está confirmado ni anunciado, por supuesto, pero yo supongo que será el juego del año que viene o de dentro de 2 años. Bueno, antes de nada hay que decir que esta saga, bueno, han sacado, como tú muy bien has dicho, un juego al año. Y no parece que tengan intención de frenarse, pero ¿tú no crees que a lo mejor esto puede repercutir en que si sale un juego, un Assassin's Creed nuevo cada año, al final acabe repitiéndose bastante y de repente se encuentren con que en un margen de, pues qué sé yo, de 6 o 7 años, ya el juego no pueda aportar mucho más? Que pasa un poco como con los Tomb Raider, que necesite redefinirse. Es un buen ejemplo Tomb Raider. Y sí, sí puede pasar eso, pero eso pasaría, como bien comentas, a los 6 años, así que es cuando los juegos anuales empiezan a estancarse. Pero Revelations, pues todavía no estamos en esos años. Y entonces creo que creo que esta vez va a volver a funcionar muy bien, tanto en ventas como luego como en críticas y luego en la satisfacción del usuario, ¿no? Que no se va a arrepentir de esta compra. Pero sí, sí que puede ser que a partir del año que viene y el siguiente empecemos a decir, esto se atasca y esta saga está muerta. Como ha pasado un poco con Prince of Persia, por ejemplo, que yo creo que es también de Ubisoft. Yo creo que le sacaron tanta vuelta de tuerca en PlayStation 2 que al final han acabado agotándola. Entonces Assassin's Creed, pues de momento aguanta, pero sí, después de este vamos a ver qué hacen. Bueno, y después de Assassin's Creed, unos días después, y solamente 3 días después, aparece un juego de un personaje muy querido por muchísima gente. Exactamente. Vuelve Link, y esta vez totalmente pensando en Wii, sin versión para ninguna otra consola, con Zelda Skyward Sword. Se ha confirmado hace muy poco que va a salir el 18 de noviembre. Fíjate qué mes de noviembre llevamos, ¿eh? Joder, es que yo lo temo, macho. Sí. Va a ser terrible. Sí, pues seguimos, todavía vamos por el 18 de noviembre. Y Zelda Skyward Sword, lo que te decía, su principal atractivo es que está pensado totalmente para Wii y el periférico que va con el mando, el Wii Motion Plus. El juego va a venir con uno incluido, por si no lo tienes. Y la gran ventaja de este título sobre cualquier otro Zelda es que vamos a poder sentirnos como el personaje, pero de una vez por todas. O sea, sacar el arco, ahora vamos a tener que hacer el gesto y tal. En Twilight Princess, que es el anterior Zelda que también salió para Wii, ya se invitaba a esta mecánica, pero no de esta forma. Aquí incluso arrojar una bomba tienes que hacer el gesto. Los puzzles, todos o casi todos, están adaptados a que te muevas con el mando y a que muevas tus manos como lo está haciendo el personaje en la pantalla y en una precisión absoluta, que es casi directa, ¿no? Entonces, la aventura, además de ser uno de los Zeldas más grandes según sus creadores, y Miyamoto, que es el que inventó al personaje, dice que este Zelda va a ser de los más grandes, pero además de eso, gráficamente está muy bien, es muy colorista, tiene un estilo muy propio, una personalidad que nos va a hacer que no se nos olvide nunca, y es un Zelda que juega también con el cielo, con los personajes alados, vamos a poder volar, vamos a tener niveles de carrera, vamos, es un Zelda muy variado y que, ya te digo que va a ser muy divertido por eso, porque es que realmente cada mazmorra, cada parte que avancemos, las misiones secundarias que podamos hacer, ayudar a los aldeanos y tal, con Link, pues lo vamos a tener que hacer nosotros con nuestros gestos y con una precisión bastante, mucho mejor que la que vimos en el anterior juego. Bueno, un juego también, como hemos mencionado, los Uncharted, The Resistance y el Gears of War, un juego exclusivo de una consola, en este caso la de Nintendo, que bueno, no habíamos mencionado ninguno exclusivo de esta consola, pero bueno, no va a ser el único exclusivo de esta consola. Sí, ya sabes también que lo que pasa con Wii es que ya está anunciada la sucesora, que es Wii U, que por cierto, personalmente te digo que tiene mucha mejor pinta de lo que todo el mundo cree. Entonces Wii U llega el año que viene y Nintendo Wii, que es la de ahora, está cerrando ya un poco el ciclo, y Zelda Skyward Sword va a ser su último gran juego, su última obra maestra, digamos, y seguramente se ha utilizado también el recurso de que llega el año que Zelda cumple su 25 aniversario, la saga. Nació en el 86 y justo ahora cumple sus 25 años, entonces Skyward Sword quiere ser un poco un tributo a la saga entera, y yo creo que lo va a conseguir. Por lo que he visto, me parece muy muy buen juego, y por supuesto que nadie que tenga una Wii se lo pierda, porque mezcla como ningún otro un toque de rol, un toque de plataformas, aventura de exploración, puzzles, acción. Zelda es una mezcla muy muy bien limada durante años, y ahora se nota mucho cómo lo están haciendo. Y bueno, si quieres, tienes alguna pregunta o quieres que sigamos con el que yo tengo aquí el último gran destacado. Hombre, es que a lo mejor a Zelda le dedicamos un dossier cuando esté a punto de salir ese juego, lo mismo le dedicamos un dossier con motivo de lo que tú acabas de decir de este 25 aniversario. Y sí, bueno, lo pues habrá tiempo para hablar más concretamente de Link y de su saga. Ajá. Entonces pasamos al siguiente. Pues mira, el siguiente es un juego que no está asegurado que vaya a llegar este año, pero todo el mundo apunta que sí. De hecho, Nintendo no desmiente que vaya a llegar este año. Y es un juego exclusivo de Nintendo 3DS, que es una consola que, aunque no está arrancando tan bien como se esperaba, sí que es verdad que le viene un buen plantel de títulos, todos seguidos también para este otoño. No hemos destacado ninguno en esta lista de Nintendo 3DS, porque claro, al lado de Uncharted o de Call of Duty o de Skyrim, pues es difícil, pero sí que le vienen muy buenos juegos, y entre ellos está Super Mario 3D Land. Este es el título final que se ha quedado para el Super Mario, para el primer Super Mario de Nintendo 3DS, y exclusivamente pensado para esta consola. Es un juego que está hecho, su garantía principal y su promesa es que está hecho por los padres de Super Mario Galaxy 1 y Super Mario Galaxy 2, que para nosotros en Meristation, por ejemplo, son dos juegos que tienen un 10. Pocos juegos de la historia de la revista tienen la máxima nota, y sin embargo los dos Super Mario Galaxy tienen un 10. Entonces, bajo esa premisa y con ese equipo respaldándolo, Super Mario 3D Land desde luego es como el Super Mario Galaxy de Nintendo 3DS portátil. Nosotros ya lo hemos probado en el E3 y en otros eventos posteriores, y el juego pues verdaderamente se comporta muy bien. No sabemos si, la verdad es que solo pudimos probar niveles del principio, entonces nos pareció un poquito más lento de lo habitual. Es como el Mario antiguo, en el que tienes que pulsar el botón de correr para que el personaje vaya rápido. Pues eso es un poco así, pero sí se comporta muy bien. Gráficamente es muy bonito, es un juego con muchísimos colores y realmente difícil. Los niveles que probamos son exigentes. Entonces recuerda mucho, pues eso, a Super Mario Land, pero ahora aprovechando las tres dimensiones mucho, para que el jugador tenga que ver cosas al tener el 3D activado que no vería en un juego corriente, en un juego que no esté en tridimensionalidad estereoscópica. O sea que para mí creo que va a ser el gran juego de Nintendo 3DS de este año, pese a que vienen otros grandes juegos, ¿eh? Nos vamos quedando ya sin tiempo. Hemos hecho una lista, aparte una lista alternativa, bueno, la has hecho tú, con juegos que a lo mejor sí deberíamos mencionar, aunque pues no hemos profundizado, sí, en ellos, porque obviamente no hay tiempo para tanto, pero bueno, sí me gustaría que los mencionaras así por encima, para que la gente vea que, oye, que estos juegos también son recomendables, aunque bueno, a lo mejor no son juegos, como tú has dicho, de triple A, o quizás sí, dependiendo de quién opine. Bueno, ya que nos metemos un poco en el debate, danos esta lista, ofrécesela a los oyentes. Pues sí, te voy a decir, porque claro, habrá gente que habrá pensado, bueno, como no ha dicho este título o este otro, hay un montón de juegos que van a ser también notables y sobresalientes, y por ejemplo uno de ellos es Dark Souls. Este juego de rol y de acción tiene a todo el mundo encandilado y todo el mundo lo espera. O Rage es otro juego que es de disparos en primera persona y sabe buscarse su propia identidad. Otro muy destacable y que espera mucho los fans del Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. Todos los seguidores de Frodo y Legolas querían por fin un juego de acción del Señor de los Anillos que estuviera a la altura. Y después también en Nintendo 3DS destaca bastante Luigi's Mansion 3D, que por lo que hemos visto ha utilizado la esencia del primer juego, del de GameCube, y la ha adaptado a las tres dimensiones de la consola, y es que realmente parece que está pensado para esta plataforma, ¿no? Para verse en 3D, así que es muy divertido y va a ser un buen juego. Luego por otro lado está The Other Island, que está a punto de salir ya, y que es un juego de disparos a zombies en una isla tropical, una ambientación increíble, una historia que promete mucho, muy muy emotiva, pero no sabemos, porque no nos han dejado todavía probar las versiones finales, qué tal funcionará de jugabilidad, pero desde luego, por lo que hemos visto, se parece un poco a Left 4 Dead y juegos así de zombies muy rápidos que entretienen bastante y promete calidad también. Sonic Generations, no nos podemos olvidar de él, es el tributo que hace Sega a su mascota, a Sonic, 15 años de Sonic, así que se han adaptado a este juego y se han recogido los niveles más recordados por todos y se han expuesto en una nueva dimensión, digamos. Rayman Origins hace un poco como Sonic, vuelve a sus orígenes y lo redefine a los gráficos actuales. Es un buen juego de plataformas también. Luego, siguiendo con 3DS, pues no nos podemos olvidar de Mario Kart y Kingdom Hearts. En ediciones tridimensionales, ambos títulos van a seguir un poco con la estela que crearon sus sagas en las primeras entregas. Sobre todo Kingdom Hearts creo que es destacable porque la consola no tenía de momento ningún juego de acción y de rol de este calibre, y este juego además sirve de antesala a la tercera entrega, que todavía no está ni anunciada, pero todos sus seguidores esperan mucho. Y luego hay un par de reediciones en alta definición, en HD, que son Ico y Shadow of the Colossus Collection y Metal Gear Solid 2 y 3 y Peace Walker. Sobre los primeros, pues Ico y Shadow of the Colossus, como bien sabrás, son juegos súper recordados porque eran una obra de arte pictórico hecha videojuego. Su creador se empeñó en hacer juegos distintos y ahora los recordamos todos por eso, así que se han remasterizado para PlayStation 3 y para que todo el que no los probara en su día los pueda degustar, y además para todos los que nos encantaron pues los podamos tener en una colección y en alta definición. De hecho, a este respecto, que te quiero hacer una pregunta, porque sí. los responsables de estos dos enormes títulos, de estos clásicos, estaban metidos, ¿no?, en un juego que se llamaba The Last Guardian, que prometieron que saldría este año, pero no sé yo. ¿Cómo lo ves tú? Pues The Last Guardian ya ha confirmado, se va para 2012. Sus creadores son el Team Ico, como el primer juego, y están encabezados por Fumito Ueda, que es un japonés, él es artista, él se define a sí mismo como artista y realmente con su juego lo demuestra, ¿no? Pero él es súper celoso de sus proyectos, y la poca información que se sabe de The Last Guardian y las pocas veces que se ha enseñado es porque el sector del videojuego requiere que salga información cada X. Si un juego no quiere caer en el olvido, tiene que ir mostrando cosas con cuentagotas. Entonces, por eso se ha mostrado The Last Guardian, pero yo creo que si no, ni eso sabríamos. El juego promete mucho y yo creo que pronto tendremos información de él. Quizá cuando salga esta colección se hable un poquito de él. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos eso. Te decía que Metal Gear Solid 2, 3 y Peace Walker, que es el Metal Gear de PSP, también van a tener una reedición en HD. Son juegazos y está muy bien tenerlos en PS3 en alta definición. Y luego también está, por ejemplo, Saints Row The Third, que es un juego al estilo GTA, pero con mucho más humor y mucho más bestia, ¿no? Donde podremos hacer pues todas las locuras que se nos ocurran en una ciudad, en la que además de fondo está el argumento de una lucha entre bandas. Por otro lado está Halo Combat Evolved, que es un remake puro, tal y como pensamos en un remake del primer Halo. Se ha creado totalmente de nuevo con el motor gráfico de Halo Reach, que es el último Halo de la saga, y nada, también se ha aprovechado para equilibrar un poco el armamento, algunas mecánicas, desarrollar un poco la inteligencia artificial. Desde luego los seguidores de Halo, puede que sea este su juego más esperado, porque un remake siempre gusta mucho. Y nada, por último pues comentar que The Witcher 2, que es un gran juego de rol de ordenador que llegó antes de verano, va a llegar también a Xbox 360 este año. Entonces es una oportunidad genial para que todos los que no tenían un ordenador suficientemente potente para disfrutar de The Witcher tengan este juegazo de rol. Bueno, Javi Andrés, estoy sin aliento ya de todo lo que nos depara lo que viene ahora. Yo te recomiendo que te tomes un vaso de agua porque has estado aquí un montón de tiempo, te has dejado aquí la voz comentándonos un montón de juegos. La verdad es que hay tanto que jugar que casi va a haber que ser muy selectivo aunque luego poco a poco vayan cayendo todos. Pues yo creo que todos los que has dicho, todos. Vamos a jugarlos a todos. Sí. Si el dinero lo permite, desde luego. Es que no sabría cuál dejarme yo. Por ejemplo, no sabría cuál. Obviamente tengo preferencias, pero si tuviera que eliminar alguno, sería imposible. Bueno, esperemos que todos estén a la altura de las expectativas, que ninguno nos defraude y todo lo contrario, que haya muchas más sorpresas, juegos que parezca que no vayan a funcionar muy bien, que de repente pues oye, sean exitazos. Bueno, Javi Andrés, pues nada, te dejo que sigas tu vida, que juegues, que te pongas ahí con el mando y que te pongas a desgastar las huellas dactilares de los pulgares. Sí, las tengo ya desgastadísimas, porque claro, mi trabajo, que puede parecer, mucha gente me dice, qué envidia sería tener tu trabajo, ¿no? Eres crítico de videojuegos, estás todo el día jugando a juegos, pero hasta así al final se les coge cierta manía y también no siempre te tocan estos juegos que hemos repasado. A veces tienes que analizar juegos que son un completo coñazo. Entonces, bueno, nada, un placer haber estado aquí en la órbita de Endor. Espero, bueno, que todo el mundo pueda adquirir lo máximo posible y, como tú dices, que no haya muchas decepciones, aunque yo creo que las habrá, porque todos los años pasa igual, se promete mucho, hay muchas garantías sobre la mesa, desarrolladoras importantes, mucho presupuesto, pero luego hay juegos que se caen en calidad final, porque se ha corrido con el proyecto o porque se ha ido por ramas que no se debería. No sé, vamos a ver qué pasa, y desde luego lo que sí tenemos claro es que nos esperan 4 meses de infarto. Y quien no tenga dinero, pues nada, la recomendación de siempre, que espere a que los juegos vayan bajando de precio, a que lleguen las ediciones reducidas, y aunque no los pueda jugar antes de Navidad, pero bueno, a lo mejor en marzo, en abril, ya encuentra algunos de estos juegos, pues a mitad de precio, incluso a un tercio. Muy bien, Javi, oye, pues el placer ha sido nuestro y, oye, muchísimas gracias por haberte prestado a pasar por aquí tanto tiempo. Y yo te había prometido una hora, pero nos hemos pasado de tiempo, ha sido una hora y pico. Bueno, oye, que muchísimas gracias. Nada, a ti las gracias por invitarme. Para mí un placer, cada vez que quieras contar conmigo, pues aquí estaré. Y nada, te iré siguiendo todos los programas porque me interesan mucho también los temas que tratáis, a pesar de este que es mi día a día, ¿no? Así que nada, un saludo a todos los oyentes y lo dicho, nos vemos en próxima, si queréis. Lo has oído una y otra vez, constantemente. Es siempre la misma información, los mismos datos en diferentes voces, los mismos casos una y otra vez, siempre con idéntico punto de vista. Has escuchado mil veces cada pregunta y cada respuesta. Conoces cada teoría, cada hipótesis, cada supuesta explicación a las incógnitas que se plantean. Pero las cosas están cambiando. El mundo del misterio está cambiando. Si estás hastiado de los planteamientos clásicos, si quieres escuchar una forma diferente de abordar los enigmas, entonces hay un programa para ti que ofrece nuevas soluciones. Expediente FDM, el programa de foros del misterio. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Llegamos al fin de esta edición de La Órbita de Endor. La próxima semana más, ya sabéis que todos los viernes, en algún momento del día, porque la hora no la podemos concretar exactamente, aparece La Órbita de Endor. Y si no os ha gustado el programa de hoy, lo cual me extraña porque siempre ponemos nuestro mayor énfasis, pero bueno, hay gente muy exigente para hacer cualquier cosa y no siempre vamos a tocar temas que os atraigan. Seguramente el de la próxima semana os vaya a agradar, aunque bueno, quién sabe, nunca se sabe con vosotros. Recordad que nuestro concurso del pack de Death Note que sorteamos continúa en marcha, de hecho va a continuar una semana más. La próxima semana daremos el premio, entregaremos a un ganador esos tres volúmenes, me parece que son tres volúmenes, que nos ha entregado SelectaVision de la serie completa de Death Note, de ese anime maravilloso, de culto. Y no estoy muy seguro porque es Carlos Ruiz quien se va a encargar de todo este tema. De hecho, aprovechamos para enviarle un saludo a Carlos Ruiz y a su programa Universo Saint Seiya, porque de algún modo ellos han sido los que han promovido toda esta movida. Yo creo que sin él este sorteo no hubiera tenido lugar. Así que, Carlos, date por saludado y date por agradecido, ¿no? Te mandamos unas gracias así de grandes. Las bases del concurso están en el primer programa de esta segunda temporada, así que si queréis escuchar de qué va, pues lo único que tenéis que hacer es descargaros el programa y escucharlo. Podéis seguir participando en orbitaendor@gmail.com. Parece ser que esta vez todos habéis entendido bien algunas reglas del juego, porque como suele ser habitual en este tipo de iniciativas, siempre hay mucha gente que se pone en contacto con nosotros a través de mensajes privados en Facebook y de otros canales que no son los habituales. Pero en esta ocasión no, todos estáis participando en el concurso escribiendo a donde tenéis que escribir, a nuestro correo electrónico orbitaendor@gmail.com, que es ahí donde tenéis que participar. Sí. En ningún otro sitio os vale. Eso sí, todavía hay mucha gente que no entiende que necesitamos que nos mandéis vuestra dirección física. Si no nos mandáis vuestra dirección, donde vivís, el lugar de vuestra casa, para que os mandemos físicamente estos volúmenes en DVD, pues no os lo vamos a poder mandar. Así que cualquier persona que quiera participar, que siga las reglas, pero que no nos mande su dirección física, se queda fuera de concurso. Y lo digo porque hay mucha gente que nos está escribiendo, pero no nos manda su dirección. Nosotros prometemos, y prometemos de verdad, que todas esas direcciones físicas las vamos a borrar en cuanto se realice el sorteo y el concurso haya terminado. Todas esas direcciones las borramos, nos olvidamos de ellas y no nos van a servir para nada más. De acuerdo, en el próximo programa, el viernes por la mañana ya mandaremos el pack, mandaremos el premio al ganador. Ya habremos sorteado el jueves por la noche quién es el que se va a llevar esta serie en DVD y daremos el ganador, de acuerdo, durante el programa del viernes. O sea que tenéis hasta el jueves por la tarde noche de la próxima semana para seguir participando, de acuerdo. Y nada más, yo creo que todo esto que hemos escuchado durante este programa seguramente haya servido para que seáis mejores personas y os deis cuenta de que el mundo gira alrededor del sol, por si alguien no se ha enterado. Y es que aquí siempre aprendemos cosas. Hoy hemos aprendido un montón de cosas que tienen que ver con la ciencia, con la física cuántica, con la historia. Sí. Bueno, hoy ha sido un programa súper cultivado. Sí, señor. Bueno, pues la próxima semana más. Muchísimo más. Ah, y una cosa que se me olvidaba. Para el tema del concurso de Death Note, vale que al final todos los miembros del equipo están muriendo, esta es la realidad. Pero os estáis enseñando con el coronel Kur, yo no sé qué os ha hecho, pero casi todos estáis tomando la concurs. De hecho, casi el 90% de la gente que está participando en el concurso es para finiquitar a Kur de un modo u otro. Que es muy gracioso, que es muy divertido, pero bueno, no sé, somos más. Yo sé que Kur os cae bien y por eso que queréis eliminar y que hoy lo habéis echado muchísimo de menos. La próxima semana volverá, junto con Raúl, que todavía no ha salido esta temporada, y eso que tenemos un montón de cosas de él grabadas ya. Bueno, pues Raúl, Martín y el coronel Kurz vuelven la próxima semana, aquí en la órbita de Endor, con un tema que no os va a dejar indiferentes. ¿Os ha quedado claro? Todos estos términos y todos estos conceptos. Pues nada, pasad buena semana, los que queráis, y los que no, pues no la paséis, vosotros mismos. Lo devuelve dentro de 7 días. La órbita de Endor.